Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:16. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, en 1800, fue envenenado por la corona española el militar patriota Manuel Gual, uno de los precursores del movimiento preindependentista Conspiración Gual y España. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Emmanuel Hitler. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. En Lisboa, presidente Maduro se reunió con el secretario general designado de la ONU. Comunicado el 30 de octubre, comenzará en Margarita reuniones para el proceso de diálogo. Desde Cantevé a Miraflores, pueblo chavista marcha este martes en Caracas en defensa de la Constitución. Cultura. Reivindicación: más de 3.000 cultores recibieron pensiones en el estado Zulia. Activista política keniana, Wahu Jara: los venezolanos han mostrado al mundo que no existe poder más fuerte que el del pueblo. Con más de 100 luthieres, encuentro de constructores del sonido se llevará a cabo este martes y miércoles en el Teresa Carreño. Con entrada libre hasta el 30 de este mes, estará abierta la exposición Conectando Vocabularios en el Museo de Arte Contemporáneo. Llaman a participar abierta convocatoria para el concurso de ensayo breve Andrés Bello Suramericano. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este martes en Portugal con el recién designado secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolJack. El encuentro entre el jefe de Estado venezolano y Guterres se desarrolló en Lisboa, Portugal. En un contexto de cordialidad, Maduro felicitó al nuevo secretario general de la ONU en nombre del pueblo venezolano, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y del Movimiento de Países No Alineados, organismo que actualmente preside Venezuela. Villegas indicó que con esta reunión concluye la gira que el presidente Maduro realizó por 4 países en Europa y Asia para promover la estabilidad del mercado petrolero. Durante el periplo también visitó el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El representante del Vaticano, Emir Paul Tacherin, anunció que este lunes, el próximo 30 de octubre, se desarrollará en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, reunión exploratoria para establecer una agenda de diálogo ante el gobierno nacional y sectores de la oposición en aras de consolidar la paz en el país. A través de un comunicado, Tacherin indicó que la finalidad de las reuniones busca la creación de un clima de confianza, la superación de la discordia y la promoción de un mecanismo que garantice la convivencia pacífica. El enviado de la Santa Sede participó en un encuentro realizado en el Hotel Meliá Caracas, auspiciado por la UNASUR, y en el que acudieron los expresidentes de España, España, Zapatero, de Panamá, Torrijos, y República Dominicana, Leonel Fernández, acompañantes del diálogo en Venezuela, junto a representantes del gobierno nacional. 12:20. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes se realiza en Caracas una gran marcha en defensa de la Constitución Bolivariana de Venezuela ante los planes de la derecha de transgredir sus preceptos y vulnerar la paz y la estabilidad de la República. La jornada comenzó a las 9 de la mañana con una concentración en los alrededores de la sede principal de la CANTV en la Avenida Libertador, desde donde saldrá la movilización hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, en el centro de la capital. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó este lunes que se realizarán movilizaciones toda la semana, al considerar que un pueblo movilizado es el mejor antídoto contra los planes de golpe de Estado. Así, el miércoles 26 de octubre, los venezolanos marcharán de nuevo en Caracas en defensa de la paz y la estabilidad. Esta ruta se dará a conocer en las próximas horas. El día jueves se hará lo mismo en los estados Carabobo y Bolívar, y el viernes en Guanare, estado Portuguesa. A estas actividades se le sumarán los campamentos organizados por la juventud del PSUV en Zulia, Falcón, Trujillo y Yaracuy. Cultura. Este lunes realizaron en el estado Zulia la entrega de pensiones a más de 3.000 cultores y artistas del país dedicados por años al quehacer cultural. Esta actividad estuvo enmarcada en la conmemoración de los 228 años del natalicio del general Rafael Urdaneta, contando con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien expresó la importancia de esta reivindicación para los cultores. Yo creo que es el momento en el que nosotros tenemos que comenzar a dar esos saltos cualitativos y comenzar a preocuparnos y a construir el camino certero, cotidiano, para llevar nuestra obra de arte con la misma dignidad que estamos llevando y acompañando a nuestros artistas, artesanos, cultores y cultoras. Porque así como la pobreza tiene una expresión histórica, por ello, porcentualmente hablando, la mayoría, las mujeres, las que conforman el gran número de pobres en el mundo, por una razón también histórica, son los afrodescendientes y los africanos, quienes conforman un porcentaje también alto en la pobreza del mundo, son los pueblos indígenas, quienes también conforman ese gran porcentaje de pobres en el mundo, los artistas, los cultores y las cultoras también. Porque el sistema capitalista es un sistema patriarcal que condenó a la mujer a su inactividad absoluta para garantizar la herencia de la propiedad. Porque el capital es profundamente racista y condena al trabajo esclavizado y esclavizante. Esta herramienta fue creada en el Instituto Nacional de la Estadística y funciona en los 23 estados y el Distrito Capital, a través de los gabinetes estadales de cultura que recaban la información con el fin de incluir a los creadores en una base de datos para posteriormente hacer entrega de las pensiones. 12:24. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco del año del CONUCO y del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó este lunes el recital Conferencia África, Asia y América hacia la Internacional Ecosocialista. Durante la actividad participó la activista política keniana Wahu Kaara, quien puntualizó que hoy más que nunca debe mantenerse vigente la huella marcada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien fue capaz de enseñarle al mundo la fuerza que tiene el poder popular. Mi punto de vista, por la razón por qué estoy aquí, es que hoy empezamos la gran marcha para empezar vivir la vida verdadera. Con ese encuentro vamos a hacer una proclamación y un compromiso, que no vamos a soltar, no vamos a dejar salir lo sagrado de la vida, y estamos parados como gente comprometido y conectado para decir que no existe poder que no puede parar, que nuestro espíritu está ubicado en esa determinación que nos mostró el presidente Chávez. Adentro de la vida de Chávez, él fue capaz de hacer esa proclamación. Ese legado de Chávez nos conduje, nos empuje para estar aquí hoy en ese campo. Esta conferencia se llevó a cabo en el auditorio Capitán de Navío Felipe Santiago Esteves del CANES Catia Lamar, Estado Vargas, teniendo por objetivo proteger los derechos de las personas de ascendencia africana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario donde este martes 25 y miércoles 26 de octubre se llevará a cabo el encuentro Artesaneando, capítulo Constructores del Sonido, donde participarán más de 100 luthieres provenientes de 8 estados del país. Asimismo, durante el encuentro instalarán una exposición y venta de instrumentos musicales, así como el Registro Nacional de Artesanos, para continuar con la acreditación de cultores. La invitación es para toda la población capitalina que visite los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y disfrute de esta feria dedicada a la edición de los creadores de instrumentos. 12:27. Y en la Sala 7 del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central, el público caraqueño podrá apreciar la exposición 2388, Conectando Vocabularios, del artista sueco Stefan Umarebus. La muestra contempla 14 obras en gran formato y 12 paneles de poesía, un libro de artista, un diario, diversos poemas y 8 pinturas abstractas, de pequeño formato, permitiendo apreciar el discurso plástico de este artista. La exhibición estará abierta a todo el público hasta el próximo 30 de octubre, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. La entrada es gratuita. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello abrió convocatoria para el primer concurso de ensayo breve Andrés Bello Suramericano, con el objetivo de incentivar al estudio de la vida y obra de este insigne venezolano. La convocatoria está dirigida a escritores, profesores, investigadores y estudiantes de cualquier nacionalidad que se encuentren residenciados en Venezuela. Las y los interesados en participar podrán entregar sus trabajos hasta el 15 de noviembre, los cuales no pueden exceder las 29 cuartillas y solo se recibirán vía correo electrónico a través de la dirección concursosfundacioncasabello@gmail.com. 12:28. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 25 de octubre de 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Emmanuel Hitler. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 12:29. El informe del pueblo. El mandatario venezolano Nicolás Maduro presentó la revista de formación de los comités locales de abastecimiento y producción, denominado Todo el Poder para los CLAP. Entre otros temas, abordará producción, organización popular, cultura nutricional y otro. Así también tendrá una versión digital, cuyo propósito será ser el eje de un gran movimiento comunicacional del pueblo. El hecho comunicacional

las 12:40. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 45 minutos. Seguro que mi suerte cambiará. Óyeme.

las 12 y 52 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y 57 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Venezolano.

de la música nuestra, Chico el Alfonseñor. De la música nuestra, Chico el Alfonseñor. Cuando cambiaba de golpe estribillo, se bailaba mejor. Cuando cambiaba de golpe estribillo, se bailaba mejor. Miguel, como siempre, con su canario cantor. Con su canario cantor, regozó se la bandola Francisco Ruiz, un señor. Francisco Ruiz, un señor, fue el maestro de todo, lo dice la tradición. Lo dice la tradición, que Enrique, que era otra pluma, se marchó con gran dolor. Se marchó con gran dolor, con su música igualaba la belleza de una flor. La belleza de una flor, de repente con un cuatro sonoró por la mayor. Sonoró por la mayor, el Luisillo acompañando a lo mejor del folclor. A lo mejor del folclor, su silbido está presente aquí en nuestro corazón. Y su mano prodigiosa suena sus notas de amor. Suena sus notas de amor, este termina, sigue en pie la tradición. Alba Ciudad 96.3 FM, la 1:05. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Vibran los barrandos con bonitas serenatas, aguinaldo villancico que se abre como abanicos cuando empieza la cantata, que se abre como abanicos cuando empieza la cantata. Monaga será la niña de Venezuela, en cultura la primera, popular y parrandera. Monaga será la niña de Venezuela, hoy la zona petrolera, agrícola y ganadera, y también será una potencia gaitera. Los hijos de mi monaga con orgullo la engrandecen, cuando les toca se crecen, si de la gaita se trata, en concursos, festivales y el amanecer gaitero, con arcilla de primero gaiteando por estos lares, con arcilla de primero gaiteando por estos lares. Monaga será la niña de Venezuela, en cultura la primera, popular y parrandera. Monaga será la niña de Venezuela, buena zona petrolera, agrícola y ganadera, y también será una potencia gaitera. Sí. En esta tierra gaitera de tradición

Ay, préstame tus estrellas para cantarle a Caracas y dibujar en tu cielo el arpa, cuatro y maracas. Ay, préstame tu acordeón que me voy pa' Cartagena. Yo vengo de Venezuela y te traigo mi corazón. Colombia y Venezuela unidos en una canción. Al arpa y al acordeón no le importa la frontera. Patria. Me la cambio por la cumbia de cariño, un vallenato de Barranquilla, su canto para bailar bajo la luna. Colombia y Venezuela unidos en una canción. Al arpa y al acordeón no le importa la frontera. Colombia y Venezuela unidos en una canción. Al arpa y al acordeón no le importa la Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 27 minutos. No pasará.

sociedad. Se perdieron los principios y la humildad. Ya no hay posibilidad de vivir tranquilo con tanta inseguridad. El cambio es nuestra prioridad. Políticos que en la corrupción son los náufragos, los pacos, que por esa acción son coprófagos. Ignorantes, entren en razón y mejorará la situación en esta nación. Políticos que en la corrupción son los náufragos, los pacos, que por esa acción son coprófagos. Ignorantes, entren en razón y mejorará la situación en esta nación. Soy el emisario del vecindario que relata lo que se vive en el país a diario. Ver en las noticias que esto parece un calvario. Retraso penitenciario, gusta ni información en los telediarios. La farándula se apodera de los escenarios. Ni por puño montan al rapero que vino del barrio. ¿Qué coño pasa? Se ha perdido el sentir humanitario. De lo contrario, porque en el mundo nunca se acaban los adversarios. Porque la carrera más fácil es el jíbaro sicario. Y la tesis es tomar la posesión del barrio. ¿Qué coño pasa? Cierran calles y avenidas protestando por una salida, una mejor vida. Y las aceitunas a perdigonazo y coñazo les da la bienvenida. Cabrones y los derechos humanos ya no existen, mi cojones. Si te ha cargado mano y billete, paga cara. Que la corrupción son náufragos, que por esa acción son coprófagos. Entren en razón y mejorar la situación en esta nación. Políticos que la corrupción son náufragos, que por esa acción son coprófagos. Entren en razón y mejorar la situación en esta nación. Decepción enorme siento cuando se escudan con el uniforme diciendo que son la ley. Como que la chapa le vino en una caja de cornflakes. Que buscando al ladrón cuando yo te cambia la libreta por un billete marrón. Seré sin corazón que sin razón fácil te mandan a prisión. Ey yo, chamaleón, detén ya la corrupción que nos tiene viviendo esta patética situación. Hago un llamado a la reflexión. Basta de sucesos, de violación, crímenes de pasión, asesinato por confusión. No permita la entrada del demonio a sus corazones. De los golpes de la vida uno aprende las lecciones. Relatamos los problemas y planteamos soluciones. Aquí luchamos por el futuro de próximas generaciones. Recuerda que el respeto se gana con buenas acciones. Políticos que en la corrupción son náufragos, que por esa acción son coprófagos. Entren en razón y mejorará la situación en esta nación. Políticos que en la corrupción son náufragos, que por esa acción son coprófagos. Entren en razón y mejorará la situación en esta nación. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:43. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. se escapa, se va tan deprisa. Busco la salida y no puedo quedarme parado. La 1:46. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Señores y señores, esto es La Vía. Bom, bom, welcome bom, to La Vía. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, the Guanyin, Safiquet, 77 Light Huawei, 2013, right for la casa, from everybody and everywhere, working en La Vía, ya man. En La Vía descubrí millones de razones por las cuales me hicieron seguir aquí. En La Vía conseguí personas y sonrisas que me hicieron sentir muy feliz. En La Vía yo sentí tristezas que intentaron borrar todos esos sueños en mí. En La Vía descubrí, conseguí y sentí. Conseguí mil situaciones, también un par de canciones, tensiones, visiones, reflexiones. También conseguí, también sueños pequeños, gigantes, rutas a pie muy constantes, recuerdos petantes, pero siempre en La Vía. Donde el día otro día se trabaja sin parar. En La Vía. Donde cuando el sol se mete, el que se tiene a recordar. Vía. Felicidad, tristeza y ser. Vía. Mil corazones de personas juntos en una canción. Yo siempre soñé con conocer, cantar, soñar, vivir, viajar. Y sobre todo cantar. Díselo, Willy. Hacer lo que más amas mientras tienes libertad. No hay que llorar. Ya no hay tristezas más. One more time, se feel cat. ¿Para qué esperar por la felicidad en el final? Si en La Vía la puedes encontrar. En La Vía descubrí millones de razones por las cuales me hicieron seguir aquí. Conseguí personas y sonrisas que me hicieron sentir muy feliz. En La Vía yo sentí tristezas que intentaron borrar todos esos sueños en mí. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos transmitiendo en cadena de radio y televisión para todo el país. En este momento, la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. El jefe de Estado venezolano, luego de una gira internacional y de trabajo, en este instante, llegando a la República Bolivariana de Venezuela. Destacar varios aspectos en esta transmisión especial, varios aspectos, entre ellos justamente el jefe de Estado en este instante viene de Portugal, donde sostuvo un encuentro con el primer ministro de este país europeo, Antonio Guterres, quien ahora es secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Pero destacar varios aspectos importantes. El jefe de Estado venezolano ha cumplido una intensa agenda de trabajo internacional en defensa y el mantenimiento, la recuperación de los precios internacionales del petróleo, y que también se marca justamente dentro de lo que ha sido recientemente la cumbre internacional de energía que se realizó en Turquía y que tuvo como objetivo principal la defensa de los precios del petróleo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en este momento entonces llega a la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado venezolano, luego de cumplir esta agenda de trabajo, donde ha visitado países OPEP y no OPEP, integrantes de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, y estas naciones que no lo integran, con el objetivo principal y primordial de la defensa de los precios del petróleo. Aspectos importantes en los que además presentó una propuesta para estabilizar definitivamente el mercado petrolero internacional, luego de los acuerdos establecidos en la pasada reunión extraordinaria realizada en Argelia. Tras intensas jornadas de trabajo que arrojaron resultados positivos e importantes del jefe de Estado venezolano con los presidentes de Azerbaiyán, Irán, Arabia Saudita y Qatar, quienes manifestaron su respaldo y disposición para establecer un acuerdo por la recuperación y estabilización de los precios del crudo. El jefe de Estado venezolano primeramente hizo una parada en Azerbaiyán, país que se comprometió con el fortalecimiento de los precios del petróleo y justamente con no aumentar la producción petrolera. El jefe de Estado venezolano arribó justamente en esa primera parada a la ciudad de Bakú, capital de esta nación, este país gasífero y no petrolero, no integrante de la OPEP, donde cumplió una larga agenda de reuniones, la primera con su homólogo de esta nación, en la que ambos mandatarios abordaron la importancia, la necesidad de estabilizar el mercado del petróleo y contar así con proyecciones semestrales. El jefe de Estado venezolano en esta nación asiática, que se ha comprometido con no aumentar la producción ni la exploración para lograr así la recuperación del precio internacional del crudo. El jefe de Estado venezolano posteriormente arribó a Irán, nación también que apoya la propuesta venezolana en materia energética y refuerza también, o donde se han reforzado y fortalecido los acuerdos bilaterales. Arabia Saudita fue otro de los países visitados en esta intensa jornada, gira internacional y de trabajo en defensa de los precios del petróleo. En este caso, Arabia Saudita confía en las acciones de los países OPEP. Este viaje comenzó el pasado jueves 20 de octubre, continuó también por Riad, capital de Arabia Saudita, tercer país visitado por la delegación venezolana, y tras su llegada, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entonces sostuvo encuentros bilaterales con el rey de Arabia Saudita y con el príncipe heredero de esta nación. Tanto los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela como el de Arabia Saudita confían en que el precio del petróleo va a incrementarse progresivamente luego de las acciones tomadas por la OPEP y los otros países como Rusia para estabilizar el mercado desde Riad. Intensa jornada de trabajo. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en este momento. El jefe de Estado venezolano haciendo arribo a rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Qatar fue otro de los destinos que llevó al jefe de Estado venezolano en esta gira internacional por el fortalecimiento de los precios del petróleo. En este instante, el jefe de Estado venezolano entonces ya viene bajando, arribando con la primera combatiente Cilia Flores, y se le van a rendir los honores en esta parada militar en rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz Almeida, el Gabinete Ejecutivo y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les dan la más cordial bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con motivo de la gira presidencial exitosa a los países miembros de la OPEP y no OPEP. Honores al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Atención, presenten. Revista a la agrupación de parada por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La patria sigue. Viviremos y venceremos. Buenas tardes. Adelante. Muy bien. Quiero darle las buenas tardes hoy martes 25 de octubre a toda nuestra patria, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es decir, nuestro pueblo en armas, y darles las gracias a todo nuestro pueblo que hoy en las calles, en paz, como siempre, dice, hace y defiende lo que es de todos, la patria. Nosotros somos la paz, nosotros somos la patria, nosotros somos Bolívar, nosotros somos Chávez, nosotros somos lo grande, nosotros somos el futuro. Y ese futuro no nos lo quitará nada ni nadie. Traigo las bendiciones del mundo para nuestra Venezuela. En el mundo nos ven con admiración por la lucha que estamos dando, por la verdad, por la dignidad, por la independencia. Y esa lucha apenas empieza, porque el siglo XXI es nuestro siglo. Así lo dijo nuestro comandante Chávez. Muchas gracias. Vamos adelante, pues. Justamente el jefe de Estado venezolano sostenía una videoconferencia destacando aspectos de lo que ha sido esta gira internacional y de trabajo por países que integran la OPEP y los que no integran esta plataforma de países productores y exportadores de petróleo. En ese momento, y justamente el jefe de Estado venezolano desde Arabia Saudita daba cuenta de la profundización, el fortalecimiento de las misiones y grandes misiones que comenzarán en un nuevo plan de acción con énfasis en lo social y lo territorial para atender a más de 6 millones de hogares entre el año 2017 y 2018. En este momento vamos a escuchar palabras del jefe de Estado venezolano, quien le hacía también entonces espera acá al ministro de la Defensa. Bienvenido a la patria, mi comandante en jefe. Yo venía leyéndolo en el avión, por internet. Muchas gracias, bienvenido. El alto mando militar, el jefe de Estado venezolano, comparte con el alto mando militar que le hacía espera aquí en el rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La presencia del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, el gobernador del estado Vargas, el alcalde, el vicepresidente para el desarrollo territorial, quienes también hacen presencia acá en rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, como parte del recibimiento que le da el pueblo venezolano al presidente de la República luego de esta intensa agenda de trabajo por países integrantes de la OPEP y no OPEP, con motivo, el objetivo principal, el fortalecimiento, la recuperación y el mantenimiento de los precios internacionales del petróleo. Aspectos importantes es que justamente el jefe de Estado desde Arabia Saudita destacaba lo que será la profundización de las misiones y grandes misiones sociales a partir de este nuevo plan de acción con énfasis justamente en lo social y lo territorial para atender a más de 6 millones de hogares entre el año 2017 y 2018. En este sentido, resaltaba que es necesario colocar todas las misiones y grandes misiones con una nueva visión, con una nueva capacidad de acción y buscar resultados concretos mediante mecanismos que conjuguen la visión sobre las tareas a desarrollar, la acción y los resultados positivos. El jefe de Estado venezolano, antes de su llegada a la República Bolivariana de Venezuela, sostuvo entonces también un encuentro en el Vaticano con el Santo Padre en Roma, Italia, lugar donde tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, quien también reiteró su apoyo a la iniciativa del gobierno bolivariano para sostener el diálogo con todos los sectores del país. El día de hoy, el pueblo bolivariano se está movilizando justamente para fortalecer la revolución bolivariana y para saludar al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este momento desde el aeropuerto en Rampa 4, donde, como ya les hemos comentado, hacía espera el alto mando militar, ministros y ministras del tren ministerial, el gobernador del estado Vargas, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Son varios los países que integran esta intensa jornada de trabajo internacional. Es la información que tenemos a esta hora en esta cadena de radio y televisión. Vamos a retornar a los estudios. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, emprendió una gira internacional por algunos países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ciudad 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 16 minutos. ¡Que repique la tambora! Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. sedienta, languida y ya muerta porque no estás tú. Perdida y sedienta, languida y ya muerta porque no estás tú. ¿Cómo confesar que yo estoy viviendo? Un sueño de ti, el más grande indicio. Así es el amor, vive de caprichos. Perdida y sedienta, languida y ya muerta porque no estás tú. Perdida y sedienta, languida y ya muerta porque no estás tú. Es que tú tienes la pasión y la locura y tu espléndida figura con tu rostro a plenitud. Es que me tientas a cometer ese agravio, a robarte de tus labios el beso que me niegas tú. ¿Cómo confesar que te estoy queriendo? ¿Cómo confesar que deseo tu boca? Ven, dímelo tú, que mi alma está loca. Perdida y sedienta, languida y ya muerta porque no estás tú. Perdida y sedienta, languida y ya muerta porque no estás tú. Para entrar en tu corazón.